Conflictos, tu mano siempre está presta para ayudarme en mi debilidad. Y cuando estoy cansado y me agobia la sed, tú me das agua viva para fortalecer. Señor, prometido, mi bendito Jesús, estar siempre conmigo, pues tú eres mi luz. Y cuando hay tinieblas que me agoten la fe, con tu Espíritu Santo seguro venceré. Señor, transforme mi alma y me dé tu salud. Y con fuerzas renovadas lucharé tenazmente contra un mundo de